1156-03-8863. O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com. Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Noticias, espectáculos, economía, actualidad, agenda, crónicas, con Ricardo Rosales. Noticias, espectáculos, economía. Lunes, 17 horas. No resolvemos problemas crónicos, tratamos de entenderlos. Amaya Argentina presenta un nuevo concepto. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch de la Argentina. Una experiencia única, dos opciones en un mismo lugar, para producirse de día y relacionarse de noche. Viví el concepto Amaya Argentina. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Cansada de escuchar siempre los mismos versos, de sentir que a tus palabras se las lleva el viento y de seguir disfrazando a tu chico de príncipe azul. Deja de malgastar tu tiempo, sumate a la previa. La problemática masculina en forma redundante y sin tapujos. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. 93-9. Perrito, ¿hacemos algo hoy antes de ir a la radio? No sé, siempre pasa algo raro, travesti, fantasma, extraterrestre. Seguro que no termina bien esto. Relájate, perro, lo llamo a Babo a ver qué dice. Dale. Sí, te comunicaste con el contestador de Gabote. Si sos una amiguita, déjame un mensaje de voz, un mensaje de texto o volveme a llamar. Va, deja que apenas veo la llamada perdida, te llamo. Me atiende, préstame tu teléfono que pruebo mandándole un mensaje haciéndome pasar a una mina. Seguro me atiende. ¿Hola? Hola, hola. ¿Está Marcelita? Gabo, soy yo, Pancho. Ah, ¿qué haces, Pancho? ¿Está Marcelita por ahí? Ah, ¿qué haces? No existe ninguna Marcelita, la inventé yo, Gabo. Cualquier cosa. Ya sé, te estoy cargando. ¿Qué te pensás? ¿Que voy a llamar a cualquier mina que me mande un mensaje? ¿Qué pasa? Estamos acá con el perro. ¿Querés hacer algo hoy? Dale, pero no vamos a tener problemas con Fabián y Eva. La última vez que salimos, tuvimos quilombo. No tienen por qué enterarse. Uy, sí, ya me convenciste. No me importa dónde vayamos, salgamos. Che, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Sale o no? Sí, viene, así que prepárate, perro. Bueno, dale, yo me preparo, pero para mí esto termina mal. Y si se enteran que estamos saliendo... Perro, quédate tranquilo. La hacemos bien, con cuidado y todo silencioso, que nadie se entera. Está bien, pero no me gusta nada esto. Fiesta, fiesta con los pibes. ¡Uy, qué goma, nena! Mami, la llevo a las 3. ¡Ah! Che, ya pasaron 2 horas y Gabo ni llamó. Estoy preocupado. Sí, yo también. A ver, vuelvo a llamarlo. Hola, Pancho. Gabo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tenés esa voz? No, pasa que tuve un accidente con el auto. Estoy en el hospital. Uy, boludo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Ah, iba manejando rápido y, bueno, cuando miré una colorada pechocha que iba como piña, pero la piña me la pegué con un 206. Uy, Gabo, sos un boludo. ¿Y tan fuerte te la diste que estás en el hospital? No, no fue nada. Pasa que cuando la colorada se acercó a ver cómo estaba, me la insinué y no le gustó y reaccionó mal. ¿Qué le dijiste, Gabo? Ah, una histérica. Solamente le pregunté si podía nadar en ese mar de cabeza de enano con la boca abierta. Y bueno, me cagó palo y acá estoy. Bueno, bueno, te corto que ahí te veo, lo veo a Fabián que te está llenando. Chao. Llegamos, chicos. Pónganse las pilas que tenemos un quilombo para el programa de hoy terrible. Se complicó la entrevista. Hay problemas con los teléfonos de la radio. Vamos a tener que estirar las agendas. Especialmente la de Gabo. ¿Nadie lo vio? ¿Llegó todavía? ¿No llegó? ¿Dónde está? Tuvo un accidente con el auto, Eva. ¿Qué le pasó? Venía manejando tranquilo para encontrarse con nosotros y debatir un montón de ideas para el programa. Pasa que vi una señora mayor tratando de cruzar la calle y viste cómo es Gabo. La vio sola, se bajó del auto, la quiso ayudar y de repente apareció una escaña y se lo llevó por delante. La verdad es una pena. Ay, ¿por qué no hay más Gabos en el mundo? ¡Qué hombre! ¡Qué bajón! Bueno, me propongo hacer el mejor programa que salga hoy en memoria de ese gran ser humano que es Gabriel Gabo Pereira. Esto es Se Vino la Noche, la agenda del fin de semana. Esto va por vos, Gabo. Bueno, bienvenidos a Se Vino la Noche. Estamos saliendo por Radio Palermo, la 93.9 de tu dial. Y también estás escuchando por nuestro blog, que es www.sevinolanoche.blogspot.com. Soy Fabián Castro, compartiendo el programa con el equipo de siempre. Lo veo a los muchachos, a los tres, acá compartiendo la mirada. Acá estamos. ¿Lo tenemos bien, Adobo? ¿Y te recuperaste? Todavía me duele un poco el cuello, pero estoy perfecto. ¿Qué te pasó? Ah, después te digo. Sí, lo pasa que no escuché el sonido, me hablaron encima, no lo pude escuchar. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien acá, tranquilos. ¿Ustedes, muchachos? Perfecto, la verdad. Vine ahora que estamos completos, me gusta. La otra vez sufrimos un poco. Pero la llevaste bien. La llamo como pudimos. Se pusiste la 10 y andaste. No sé si la 10, la 5. ¿La 5? Sí, o la 4, ya que estamos en un día. No adelanté nada, porque me han enseñado que no hay que adelantar nada en radio. Son las 11.09. Mucha gente, ¿no? Alrededor. Sí, estamos rodeados de gente. Mucha producción hoy, sí, ¿no? Sí. Uno está. Lo estoy viendo el productor mirando para abajo. El productor, qué generoso que soy. Sí. Bueno, aprovechamos para saludar a Evangelina Serrat también, que debe estar por ahí. No sé en dónde, pero debe estar por ahí. Ahí está. Levanta el pulgar. Al perro lo tengo con los vías de contacto. ¿Me la puedes ir dando? Sí, mandanos un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Llamanos, salí al aire con nosotros al 4899-1647. Si te querés comunicar por MSN, sevinolanocheradio@hotmail.com. Te comunicás con nosotros, hoy vamos a tener muchas cosas para regalar, como siempre. Pero, ¿cómo las vamos a regalar? Algo hay que hacer, algo hay que contestar. Y tenemos una consigna hoy que ya la podemos ir tirando. Es con respecto al Día del Padre, ¿no? Que se está acercando el domingo. ¿Compraron algo? Quiero saber. Yo todavía no. Yo compré. ¿Qué compraste? Una remerita de una sabe para el viejo. Pues si te está escuchando, ya se lo digo. Ya se lo digo. Ya se lo diste. Yo estoy ansioso que compre. No puedo. No aguanto. No soy así, no aguanto. ¿Qué crees que haga? ¿Por qué metiste la marca? ¿Qué pasó? ¿Metiste canje? Un descuentito. Está bien. Bueno, tenés que llamarnos. La consigna es si alguna vez saliste con tu papá o tu mamá. No sé, viste, a veces hay poca diferencia de edad. Por ahí, en una de esas saliste, fuiste a algún boliche a tomar algo. A ver, ¿alguien acá que haya salido con el padre alguna vez? Yo una vez sola. Pero fue algo casual. No me interesa. No, porque fue un viaje de negocios, entre comillas, ¿no? A Córdoba, yo lo acompañaba por unas cuestiones de la empresa. Y me acuerdo que nos fuimos a Villa General Belgrano, de paso, como era feriado, fin de semana. Y justo era una semana antes, viste, que se hace la fiesta de la cerveza. Entonces, claro, ya estaba todo armado. ¿Con tu viejo? Claro. No, era una semana antes. Nosotros justo fuimos, aprovechamos. Y fuimos, y me acuerdo que nos pusimos a tomar birra en un lugar a la noche cenando. Grosso. Y los dos nos copeteamos, no te digo que estábamos. Estaban a punto caramelo. Pero los dos estábamos picaditos, nos cagamos de risa, colorados los dos, los cachetes, y fue la mejor que tuve, la única. ¿Fueron a bailar después? No, hubiera estado bueno. Ahora se apunta a mi niño, bueno, desubicado. Pero saliste con tu viejo, no sé, qué sé yo. Nunca sabes. Fue una cena con un copetín. Está bien. Bueno, es un buen ejemplo que nos da Gabo acá para que la gente se comunique. ¿Y qué se puede ganar? Se puede ganar cenas en Taz Rest Entertainment Bar. Lo dije completo. Todas las opciones en el mismo lugar. Música, juegos con los mejores tragos, la mejor comida y, por supuesto, la mejor onda la encontrás en Taz Bar. Hoy vamos a recomendar ¿cuál? ¿Cuál quieren recomendar? El de Armenia. El de Armenia. No, no vas a encontrar Armenia. Estuvimos el viernes pasado. Yo la pasé 10.000 puntos. ¿Fueron? Estaba muy lindo. Sí. Mucha gente. Cintitas sí. Nos dieron. Los chicos llegaron a la noche. Trataron muy bien, ¿eh? Está bien, así que entonces le mandamos saludos a la gente de Taz Bar, que nos está dando la cena como todos los viernes. Y llamás, te comunicás con nosotros a las vías de contacto que ya dio el perro. ¿Quieres repetirlas? Las repetimos, dale. Es sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Si nos querés mandar un mail. Si querés llamarnos y contarnos algo sobre la consigna, al 4899-1647. Y si no, por MSN a sevinolanocheradio@hotmail.com. Chateás conmigo, con el perro. Bien, perrito. Bueno, estoy para abrir la agenda ya para arrancar. Podemos abrir la agenda. Veo a mi derecha, te veo a vos, quiero rock, quiero fútbol. Así que te chiveamos y te presentamos, Gabo. ¿Cómo no? Limpi inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se Vino la Noche. El aire es tuyo, Gabriel Pereira. Cómo me gusta que arranquemos con la Guillermina de fondo. Me gusta. Además es un fin de semana especial por el tema de la Guille, ¿sí? Ya lo vamos a estar hablando, lo voy a usar para cerrar, ¿sí? Porque es mi recomendado de la semana. Bien, bien. Entonces, ¿con qué empezamos? Comenzamos con La Franela, ¿sí? El nuevo grupo... Muy buen nombre. Se llama La Franela. Es el nuevo grupo de Daniel Piti Fernández, ¿sí? El ex guitarrista de Los Piojos. Para los conocidísimos. Claro, conocidísimo. ¿Qué pasó con el muchacho este que se fue? Bueno, se fueron todos en realidad ahora, pero bueno, pero antes. Sí, no sé, habría que... no quiero meterme en la... En la interna. No soy real. Está bien. Pero... Hasta bueno, ahí. Claro. Entonces, bueno, háblame de La Franela. ¿Cuándo toca? La Franela va a tocar en La Trastienda este sábado 20 de junio a las 21 horas. Esto es en Balcarce 460 Capital Federal. Sí, está buena la banda. Yo la verdad la vi en una fiesta. No te creo nada, boludo. No me digas. Clandestina. En una clandestina. Por eso sabía. Lo vi en una clandestina y me gustó. Está bueno. Así que recomendable, ¿sí? Seguimos hablando de otra muy buena banda, excelente banda de Rosario. Hablamos de Cielo Raso, que va a estar tocando en San Miguel también el sábado. Estoy tachando tus fijas, Gabo. Cielo Raso, Pastilla del Abuelo, seguro se viene. Pastilla del Abuelo no tengo. Me cagaste. ¿Viste? Vale, háblame de En el XLR Club, sí, en San Miguel, es Avenida Tribulato 499, a las 21 las dije, ¿no? El sábado 20. Todo es del sábado 20, ¿sí? Todo para mañana, entonces. Exacto, todo para mañana. A las 18 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, que esto es el microestadio de Argentino Junior, ¿sí? Gutenberg 360 Capital Federal, esto es en La Paternal, va a haber una especie de fiesta de reggae, ¿sí? Va a arrancar a las 18, como decía, con Alica, después Resistencia Suburbana, que es una muy buena banda, a mí me gusta por lo menos, y va a estar cerrando Los Cafres, ¿sí? Las entradas están desde 40 pesos en el Estadio Malvinas Argentinas. Festival de reggae. Para los que les gusta Resistencia, buenísimo. Qué buen tema ese. Estamos cada vez más yankee. Sí. Estamos cada vez más yankee. Carajo, con aquel, ¿se acuerdan que hace un rato hablamos de que Carajo salía a joder por los barrios, que iba a estar por muchos lados? Bueno, este sábado le toca a Temperley, ¿sí? Va a estar tocando en el Auditorio Sur, esto es Avenida Mix 1080, bandas invitadas Río Casanova y Bestiario, a las 20 horas, ¿sí? Carajo va a estar tocando en Temperley para toda la gente del sur. Seguimos hablando de bandas del oeste. Esto es Cola de Pato, ¿sí? Los oriundos de Lomas del Mirador, que han crecido bastante. Es una banda que tiene aproximadamente 5 años, pero la verdad que se han asentado bastante bien. Van a estar tocando, decía, en La Ferrere, ¿sí? En el Museo Rock de La Ferrere. Esto es Piedra Buena 6115, a 50 metros de la estación de La Ferrere. 20 pesos, la 15 pesos, perdón, anticipada, 20 en puerta. Recomendable ir a ver. Está complicado para ir a La Ferrere, ¿no? Y no, pero... Está complicado. Pará, cuna de oro. ¿Qué? No, boludo. No discriminemos. No, bueno. Palermo, sí, sí. Hay que ir a La Ferrere. A las 11 de la noche va a estar tocando con la Pato, ¿eh? En La Ferrere. Por último, hablamos de lo que estamos escuchando. ¿Se puede subir un poquito la Guille? Ahí está, Testigos sin Sales, este tema de Guillermina, que va a estar tocando en Circus. Esto es en San Justo, a las 23 horas, Florencio Varela, 1998, ¿sí? Cerca de casa. Cerquita de casa. Enfrente de la Universidad de La Matanza. Con invitados, sí, como Hey London y Ciudad de Luz, otra banda muy buena, recomendada, amigos de la casa, ¿sí? 15 pesos anticipada, 20 en puerta, recomendado de la fecha, Guillermina en Circus. Muy bien, ¿pasamos al deporte? Pasemos al deporte. Listo. ¿Qué tenemos, muchas cositas para hoy? Hay bastante, ¿sí? Vos andás mirando los tags. O sea, estoy viendo, pero te voy a pedir que lo resumas. Sí, vamos rapidito entonces. Rápido, el Volley hoy le ganó a Francia como visitante 3-2 y consiguió su segunda victoria en la World League. Va a estar jugando el domingo a las 14 horas por ESPN+. Lo vi a mi viejo mirando el partido de Volley hoy. Interesante, a mí siempre me gustó el Volley, ¿verdad? A mí no, me moló, seguí de largo. Sí. Pero bueno, decía, a las 14 horas del domingo por ESPN+ y Canal 7 pueden ver el segundo partido de esta serie con Francia como visitante. Los Pumas van a estar jugando con los Barbarians franceses en la cancha de Vélez a las 15:30 horas por ESPN también. O sea, después del partido. Ah, no, este es sábado, perdón. Van a estar jugando en cancha de Vélez. Ah, bueno, se le enredó la lengua. 15:30 horas por ESPN. Y hablemos de tenis, sí, que está bastante calentito el tema. Se bajó Rafael Nadal de Wimbledon y Roger Federer puede volver a ser el número uno del mundo. Ah, le pedí que se bajó, pero ¿ya te dan los números? Sí, o sea, el tema es así. Si Federer gana Wimbledon, vuelve a ser el número uno del mundo. Y esto lo llevaría ya a sin discusión ser el mejor jugador de la historia, porque recuperar un número uno del mundo no es poco. Rapidito vamos a hablar de los rivales de los argentinos del Potro. Primero juega con Andrea Seppi, pero con este cambio que hubo en el cuadro va a estar enfrentando a Arnaud Clément, el francés, ¿sí? Y el cuadro se le complica un poquito ahora por este cambio. Él pasó a ocupar el lugar que ocupaba Rafael Nadal en el cuadro. José Acasuso con Potito Starace. Vamos a los más importantes. Por ejemplo, Maxi González va a estar jugando con Ivo Mina, un partido muy difícil. Mónaco con Almagro. Y un duelo de argentinos. Diego Junqueira, Guillermo Cañas, entre otros los argentinos que van a estar presentándose a partir del lunes. Lunes arranca Wimbledon. Arranca Wimbledon por la pantalla de ESPN. A las 9 horas empieza la cobertura. Como todavía están jugando las qualis, no está el schedule de los partidos. No les puedo decir a tal hora miren a tal argentino porque todavía no está organizado. Entonces, pero... estén atentos entre las 9 de la mañana y las 3, 4 de la tarde. Buena información, Gabito. Una sola representante femenina. Una sola representante femenina, que es nuestra amiga tan querida, Gisela Dulco. Por vos es querida, flaco, si la... Bueno, pero... ¿Está con Gabo? No, está con... Bien. No sé con quién, pero... Ah. Se va a estar presentando también. Es la única argentina porque... Jorgelina Cravero, que era la que estaba en quali, perdió. Jorgelina Cravero. Si alguien sabe quién es Jorgelina Cravero, llama y se gana una entrada para atrás. Un LC. Se gana, si alguien sabe quién es Jorgelina Cravero. Bueno, decimos que Gisela Luco va a estar jugando con la francesa Stephanie Foretz, ¿sí? Bueno, pasado a lo importante. Este momento, vamos a lo importante. Listo. ¿Sí? A la pelota, a la redonda. Todas las pelotas que fuiste dando eran redondas, ¿no? Sí, tenés razón. Pero no importa, te la remo. Gracias. Dale. Hoy Newell's perdió como local, una derrota algo previsible, algunos decían que se podía llegar a dar. Iba, ¿no?, para atrás, ¿no? Para ver qué pasaba con Central. Exacto, porque como Central está peleando la promoción o el descenso con San Martín, junto con Godoy Cruz, con todos los equipos que están ahí remándola abajo. 1-0 fue la victoria de los tucumanos con gol de Matías Urbano, el que hace el festejo del pescadito, no sé si lo tienen. Se tira al suelo. No, pero quiero que me lo metas en este momento. ¿Cómo es el pescadito? Si te lo hago en este momento, nos reímos hasta las 12, pero... se tira al suelo, digamos, ¿no? Y hace como si fuera... Le llaman el pescadito fuera del agua, ¿sí? ¿Viste cuando vos sacás un pescado y lo tirás? En la tanda te podemos filmar haciendo... Sí, obvio, lo ponemos en el blog. Hago seguro, 100%. Bueno, ¿cómo termina el partido entonces? 1-0, decía, triunfo de los tucumanos. Y 1-1, Argentinos Banfield recién por la pantalla de TeleSport. Gol de Peñalba para el Bicho. Empató Barraza para los del Sur. Lo importante para esta fecha, por supuesto, la pelea del campeonato. Sí, partidos clave. Va a estar jugando Huracán Arsenal por la pantalla de TeleSport a partir de las 17:10, ¿sí? Y a la misma hora Lanús Vélez, el partido de la fecha y el partido del campeonato. Si Vélez gana y Huracán pierde, estaremos hablando de un Vélez campeón, si no... ¿Ya esta fecha se puede definir? Ya esta fecha, ¿estás contento, perdón, no? Se puede definir. No, yo estoy muy tranquilo. Nada. Eres un miedo, vamos. No, estoy muy tranquilo, pero no sé. Pero vos sos periodista, Pat. Sos periodista de Tays Sport, tenés que ser central. La neutralidad. Pero neutralidad de todo. Yo no sé de qué están hablando, o sea, por eso te digo. Ah, claro, vos me estás blanqueando de qué cuadro sos. No, por supuesto. No, está bien, no sos de Vélez, listo. Dale, no, sí, ¿hay algo más para esta semana? Y si querés, nada. Porque la verdad, hablar de Boca y de River, ya está. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa? ¿Promoción? ¿Los fantasmas? No, ya está sin promoción. Racing tiene que sacar un punto. Un puntito y ya se salvan de todo. No quiero ni tocar el tema Independiente. Independiente. Pero sí, te lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque está, han llegado dos entradas para ver un clásico totalmente devaluado. Devaluadísimo. Vos tenés acá sábado. ¿Puede ser que se juegue el domingo y que lo haya visto un cambio de fecha? Probablemente no. Le voy a pedir a Pancho que me lo chequee en la página de Olé mientras, porque chequealo, me pareció porque haber leído... Estoy casi seguro, es 99,9. Bueno, pero igual, de todas formas tenemos dos plateas para ver Independiente contra San Lorenzo. Ahora te estamos confirmando si es para mañana o el domingo. Igual vos metés un 99% de chances de que no. De que sigue para el sábado. Estoy casi seguro que es el sábado. Bueno, entonces sábado a las 4:10. 4:10, sí, van a estar jugando en cancha de... Van a estar en la cancha de Huracán, ¿no? Listo, tenemos dos plateas para el que llame, se comunique por las vías de contacto. Y que nos dé una buena consigna, porque últimamente este tema de la consigna se está devaluando. El tema de los que se quieren ganar entrada, llaman y tiran cualquier cosa y se lo ganan. Claro, y es que se las pilas. Estamos siendo generosos, claro. también, que se esfuercen para llevárselas. No tenemos la confirmación del partido todavía, se están peleando por la computadora. 16:10 del sábado. Listo, está bien, no dije nada. ¡Vamos! Sigo en el programa. Listo, ¿cerramos tu agenda? Tenemos algunos... Bueno, ¿quieren cerrar la agenda? No, la agenda cerramos, ya está cerrado. ¿Qué tenés? Bueno, mira, tengo algunos mensajes, ya la gente se está comunicando. Tenemos a Luciano de Palermo, dice que un día salió con el padre a tomar algo a Taz. ¿Atas, justamente? Sí, a Taz, mirá. ¿Cómo mete ficha para llevarse la cena? Estaba con el padre y se cruzó con algunos amigos y le dio mucha vergüenza, después no les habló más. Está bien. Después tenemos a Tomás de Palermo, dice, un día salí con mi viejo, se puso en pedo y lo tuve que llevar a casa manejando el auto de él. Mi vieja nos quería matar. Qué mal ejemplo, güey. La verdad, ¿no? Che, la Romina de Palermo de Caballito no se lee, ¿no? ¿Qué pasó, Romina? Es medio fuerte. Romina de Caballito. Llámame. Dice, un día salí con mis viejos, fuimos al cine, pintó joda, después... Si se fueron los dos en el auto y me dejaron a pata. Medio, no sé si será verdad esto. No importa. Vamos a decir de quiénes son las cenas. Siguen llegando mensajes, pero todavía no. Más adelante tenemos vamos para a decidir, ¿no? Sí, más adelante decimos los ganadores. Queremos más mensajes. Por la cara del perro, hoy la casilla está más caliente que nunca. Sí, no sé qué pasa. Y vos también estás un poquito caliente, ¿verdad? Sí. No, pero ¿por qué lo decís? Por otras cosas. Bueno, cerramos la agenda, muchachos. Vamos. 9-3-9-9. The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Bueno, entonces la agenda fiestera se abre ahora y Panchito, todo tuyo. Acá estamos, arrancamos con la música electrónica, ¿les parece? Con un Armin de fondo, siempre de fondo, ¿no? Armando, qué fiesta. A mí me mata cuando le dice Armando. Sí. No, es una cosa de loco. Bueno, el viernes 19 tenemos en Crobar Marcus Schulz, que no es Gaby Schulz, digo, para... Y no, porque Marcus. No, pero... aviso. Cultor del trans, trans oscuro, Qué oscuro. Triste que es tu hoja escrita a mano. La tarjeta es tristísima. Tuvimos un inconveniente con impresora. Bueno, Marcus Schulz, hoy viernes 19 en Crobar, trans oscuro, vuelve después de 2 años a la Argentina, así que, va a estar en... Quiero decir que recomiendo esa fiesta como una de las mejores del fin de semana. Bueno, después de escuchar... Marcus Schulz, yo te digo que es mi recomendado. Marcus, bueno, el line-up se completa con los hermanos Festa Bros, en Paseo de la Infanta sin número, tickets de 60 pesos. Eso es lo que será el viernes. Después el sábado tenemos una, algo, tenemos variado. Tenemos Pachá con el holandés Michael DJ, que vuelve a pisar nuestro país también. Después de 2 años, es una especie de tecno. La verdad que es algo lindo. ¿Escuchaste algo vos, perro, de esto? La verdad que no lo conozco, pero me imagino que en Pachá siempre tocan gente buena, gente que sabe tocar y la vas a pasar bien seguro. Ahí está, cerramos con el comentario del perro. Costanera Norte y Pampa, los tickets de 50 pesos. También el sábado tenemos Bloody Sound, específicamente en la pista Steel Zone. Va a tocar el residente Nico Meyer y además va a estar de invitado de lujo. Este perro te va a gustar. JP Sgaglia. Juan Pablo Sgaglia va a tocar. El gordo es un fenómeno. Así que ahí en Show Center, los tickets de 30 pesos, vamos a ver a un residente de la zona nuestra. ¿Show Center de Aedo? Sí. Show Center de Aedo. Y después tenemos el domingo, como última opción y para cerrar lo que es la música electrónica y el dance, en Cocoliche, en el subsuelo, se arman las fiestas guacha. ¿Cocoliche? Cocoliche se llama. Cocoliche. Saludos a mi novia Coco, te paso. Son fiestas tecnosas donde, tocan Diego Roca y Tommy Jacob. Así que las recomiendo. Avenida Rivadavia 878, las entradas de 30 pesos. Con eso más o menos cerramos lo que es el dance y pasamos a... A ver, ¿qué me sorprende hoy? Pasamos al reggaetón y estamos escuchando acá, ¿no? Uno de los temitas del verano. Pero quería ver qué accesorios nos poníamos hoy. ¿Cadenas? No. Cámbiame la cadena, buscá algo más, a ver. Pantalones, babucha, esos jeans. Son medio caretones, ¿no? No es reggaetón eso, ¿no? Y cinturón negro que cuelga. Después de vestirnos pasamos a lo que es el dance y el latino. Tenemos para recomendar Cooper Downtown, que es un bar que queda en San Martín 686, en la zona de Retiro. Tiene 4 pisos, se arman generalmente eventos sociales y corporativos, y además tiene un juego que se llama el Virtual Golf. Siempre donde... recomendando un jueguito, ¿no? Hacerlo lúdico, esa es la intención. Es el Virtual Golf donde podés ir a jugar y jugás en las diferentes canchas del mundo. Después tenés K 71 en Roswell 1533 algo para Coqui de Cava, algún día arreglaremos algo, Coqui. Bueno, buenísimo. Ahí tenés, son los que amantes de buen beber, tienen más de 100 etiquetas en vinos blancos y tintos. Tenés sommeliers que te asesoran en la degustación, y además tenés alguna obrita de teatro, por ejemplo con Cabito y con alguna personalidad que puedas tocar en ese momento. Che, tenemos alguien acá en línea, me parece, que quiere hablar. Quiere hablar con vos, no se dice que es el recomendado de la semana. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Quién está ahí? ¿Quién habla? Gabriel de Chic, Buenos Aires. ¿Qué haces, Gabriel? Público. ¿Cómo te va? Panchito habla. ¿Cómo estás, Panchito? Gabriel. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, Gabriel es uno de los públicos de Chic, es la disco recomendada del fin de semana. Así que Gabriel, contame, ¿dónde queda Chic? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la oferta que le puede dar a los oyentes? Bueno, les quería contar un poco eso. O sea, Chic queda en Casares y Sarmiento, al lado del Planetario, enfrente. Y es un disco con muy buena onda realmente, música cachengue, reggaetón, para pasarla muy bien, disfrutar. Y la promoción para hoy es, para la gente que es invitada de Se Vino la Noche. Bien, por supuesto. Tienen que anunciarse así. Invitados de Se Vino la Noche, entran free hasta las 2:30, hombres y mujeres. Eso es muy bueno, se merece un aplauso. Un aplauso para Gaby. Un aplauso para Gaby. Te digo, es el primero que se puso así de movida, no le pudimos pedir nada. Es muy bueno eso. No, está muy bien. Escúchame, Gabriel, ¿y tenemos chicas para Gabo? ¿Es un lugar recomendado donde hay mujeres? Sí, realmente es una disco que está andando muy bien. O sea, la abrimos hace 1 año y medio y nunca bajamos de las 1000 personas. Está bueno el lugar, Buen nivel, no hay problema de nada. O sea, realmente es muy buen nivel de minas, me estás diciendo. Bueno, ustedes lo van a comprobar de anoche cuando salen. ¿Ves salir satisfecho a los hombres de ahí? Sí, todos contentos, seguro. Entonces tenés la pulserita VIP para Gabo, que ya está, remangándose la muñeca. Ya me estoy poniendo la camisa. Está muy bien, sí, hay VIP para todos. Mismo la gente que venga invitada de ustedes, lo podemos entrar sin cola. Hay una diferencia. Vayan anotando los oyentes, entonces ya tienen que ir y preguntar por... Repitamos la dirección, así los oyentes pueden ir. Es Casares y Sarmiento, enfrente de Diagonal al Planetario. Es en los arcos de Palermo. Gaby, te queremos ser partícipe de nuestro programa. Tenemos una consigna que viste, se viene el Día del Padre. ¿Saliste alguna vez con tu viejo? Estamos preguntando. Sí, salí con mi viejo. ¿Y tenés alguna historia que se te venga a la cabeza? ¿La pasaron bien? Y sí, hemos salido de copas. ¿A dónde lo llevaste, vos que sos pública? Y fuimos a un bar en Palermo. El último que hicimos fue un bar en Palermo, o sea que la manejan unos amigos míos. Si querés te digo, se llama Beara, ese es muy muy bueno. Bien, dos consumiciones para seguir ganando. Ya estamos a full. Por supuesto. Y bueno, pasaron bien. Sí, hemos tenido una noche muy buena. ¿Y tu viejo de la pública también viene de transición el tema? No, viene del palo de la noche. Otra cosa como. Bueno, ya para el palo de la noche, ¿no? Ahora está disfrutando. O tu viejo aprovecha. Vio la luz. Está disfrutando de lo que hace el hijo. Claro, bien, está bien. Buenísimo, Gabriel. Bueno, entonces estamos yendo para chicos y a la noche. Dale, los chicos. Por favor, los espero. O sea, y bueno, y la gente que esté escuchando, que quiera venirse también, son más que invitados. Dale, te mando un abrazo, Gabriel. Otro grande para ustedes. Gracias. Un saludo. Chau. Bueno, después con Gabriel nos queda. Acá tenemos un lugarcito más. Dale, quiero dejar de ver esa espantosa hoja que tenés enfrente mío. Ya guió en Las Cañitas, Bae 334. Es un bar con un estilo inglés, con una barra que tiene 6 metros, una coctelería excelente, los mejores tragos: Campari con jugo de naranja, Fernet Branca, los tragos. Los que se te ocurra están como en te metieron el Fernet Branca, sí. Así como que no nos damos cuenta, ¿no? Qué rico es el Fernet Branca. Lo tengo que meter, es lo que me da de comer. Así que con eso cerramos la agenda fiestera. Cerradas son las 23:32 minutos. Esto es Se Vino la Noche, la agenda del fin de semana. Lo veo al perro con ganas de darme un mensaje. Léeme alguno rápido antes de ir a la tengo tanda. Tengo uno bueno acá. Soy Nacho de Palermo, dice que un día salió con la madre. Ah, variante, estamos con el Día del Padre. Estamos con el Día del Padre, pero lo leo porque dice. Cuando decirle a Nacho que salió con la madre y se levantó un amigo de él. ¿La madre? La madre. Durísimo, durísimo. Eso es lo que me está diciendo. Fue la actitud, Durísimo. Terrible, terrible. Bueno, estamos hasta las 12. Nada más. 9-3-9-93-9. Hola, soy Rodrigo. Soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. 93.9. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Hemos convocado a un grande. La verdad estamos muy contentos y es un honor tener al señor Ever Ludueña con nosotros. Buenas noches, Ever. Hola, sí, ¿qué tal, amigos? Bien, acá estamos. Gracias por los aplausos. No, te los mereces, un jugador de tu trayectoria. A ver, es un honor que te tengamos acá en Se Vino la Noche. Sí, sabes que yo no suelo estar de noche tan despierto, salvo cuando me toca el programa, como esta noche. Soy un tipo que temprano ya se acuesta a ver un poco la televisión, tal vez escuchar algún programita de radio, ¿verdad? Que pasen buena música progresiva, tal vez como hacen ustedes. Y ya descansar un poco las piernas, que son mi herramienta, ¿verdad? Claro, herramienta de trabajo. Ever, ¿cómo te va? Panchito te habla. Panchito, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, escúchame, Ever, en tu época de jugador, ¿solías escaparte de la concentración para ir a bailar o eras más tranquilo, eras de quedarte jugando al Atari en ese momento? Mezclaba, matizaba, te metía en un Atari. Te metía un cerebro mágico, jugábamos mucho con López Turitich, jugábamos por ejemplo un culo sucio. Y pero me echaron una salida, Ever. Y de vez en cuando matizábamos con alguna escapada. ¿Y para dónde ibas? Ahí era Bamboche. Bamboche. Jugando los palotes. Yo tenía una novia más grande, muy linda. Muy linda. ¿Pinar de Rocha nunca, que es de nuestra zona? Sí, Pinar de Rocha. Iba por el oeste también, por supuesto, Pinar de Rocha. Me han sacado roto, totalmente roto de Pinar de Rocha. ¿Y se te complicaba para el partido después? Y mermaba. ¿El problema cuál era? Yo mermaba físicamente. El tema es que yo no arrancaba muy arriba. Porque imaginemos Cristiano Ronaldo. Buena comparación. No pasa nada si Cristiano Ronaldo merma, porque está en un nivel superlativo. Pero yo, que era mitad de tabla, mermaba. Claro, ahí se nota. Una pregunta que me notaba enseguida. Perdón, Ever, ¿no? Pero una pregunta que se me desprende, justo mencionaste a Cristiano Ronaldo. Que lo hayan pagado 94 millones de euros, digo, se lo secuestra en un campo de juego. Ever Ludueña, ¿qué hace con un tipo que lo pagaron 94 millones de euros? Mirá, hay que ver si eso se traduce en goles, ¿viste? Ha habido grandes también negocios que después son... malos negocios. Humo, vendedores de humo que después no demuestran en goles. Yo creo que es como su peso en oro, el de este muchacho. Prácticamente sería imposible romperlo por el daño económico que le ocasionaría el club. Ese muchacho está asegurado y tal vez uno tenga que... Si tengo que poner guita para agarpar lo que él vale, me arruina no el daño ni el lustro. Me caga la vida directamente. Toda la que gané la tengo que poner ahí. Escuchame, Ever, y siguiendo con el tema del pase de Cristiano, ¿cuánto estaría cotizando un Ever Ludueña en su mejor nivel de hace un par de años? Hoy mermé, caí un poco la cotización, pero ¿cuánto estaríamos hablando? Estuve, hoy no lo medí. Estaba en patacones. No estoy figurando. Pero yo la última vez que más o menos fui a preguntar, ¿viste? Cuando vas a preguntar por un usado. Preguntar por tu valor. Fui a tallarme. ¿Cuánto cotiza? ¿Viste que te ha pasado tener ganas de vender y decir, che, ¿cuánto valdrá el que yo tengo, este Renault 12? ¿Cuánto me darán? O sea, te metes en una agencia, ves el tipo en la puerta y decís, jefe, estoy queriendo cambiar, ¿qué me da por este? Tipo, le mira los neumáticos recapados, mira que te agarró el granizo, un poquito en el capó, está jodido de catasporés y se te picaron los guardabarros, el tapizado está re tapizado en colina, ya bastante gastadito. Pero estás tirando muy abajo. O estamos hablando de un auto. Te doy 6.200. Y bueno, yo estoy más o menos como un usado garantizado. Hoy estoy casi arriba de 9.000 pesos. 9.000 pesos sale un Ever Ludueña. Está bien. 1.400. Subió, de repente subió. Vendido. Masiva también, ¿no? Masiva, por supuesto, sí, siempre positivamente limpios. ¿Y estás para aguantarte los 90 minutos si un equipo viene, pone las 9 lucas 400 y te quiere llevar? No estoy para 90 minutos. Me quedo sin aire, te juego sin aire los últimos 85 minutos. Suelta vos, igual, la verdad, en tu carrera no habrás jugado muchas veces los 90 minutos completos, me imagino, por tu estilo digo. Muy pocas, contadas con el dedo de la mano. Yo arrancaba en el banco y era siempre el recambio, o me usaban para hacer tiempo. A veces no entraba, muchas veces solo hacía banco. Ever, en tu época de jugador glamoroso que la rompías, contame un poquito de si había botineras, si estabas con lo que sale ahora, viste, las chicas que están locas por los jugadores, los gatos que están locos por los jugadores. Y nosotros no éramos tan cotizados, vos salías con Sayo Gato, Agonil, Magistral, Pimpinera Tesones, López Turitich, Sepa Cuercia. Una suma fallada, ¿no? Picábamos, pero no era este auge que hay ahora. Pasaron que yo, Cristina Murta, Gachi Ferrari, David, hay unas chicas, pero no el auge que hay ahora, lamentablemente. ¿Y cuáles son tus sensaciones ahora que estás en el programa Fantino, que toda la noche uno ve que va cada camioncito, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus sensaciones de estar ahí en esa movidita? Me hierve mi sangre, toda mi juventud vuelve a estar en mi interior. Pero Ever Ludueña sigue siendo soltero, Ever Ludueña, estamos preguntando específicamente. Estoy con una novia, ¿verdad? Con mi vecina, una relación ya de varios años, pero no hemos formalizado. ¿No han formalizado? ¿Aún cuántos años llevan? Casi cuatro años. Muy bien, felizmente nos visitamos, nos frecuentamos, pero no se ha formalizado. Ever, la última de mi parte que te hago. Venía pensando cuando me enteré que íbamos a hablar con vos, ¿qué jugador de hoy en día en el fútbol argentino te identifica con tu juego, de la manera de pegar? Lo actual. Claro, ¿ves a algún defensor así que vos digas, este me gusta, cómo mete, cómo, no sé? Grayer. Perfecto, el Rodo Grayer, un especialista. Aparte es contador de historias, como yo. Claro. Contador de chistes. Exacto. ¿Y sos así observador? Perdón, seguí vos, perdón. Si sos observador, le estás preguntando. No, le estás preguntando si sos observador en el sentido de que como una especie de buscador de talentos, ¿no? Que vos decís, ah, mirá el pibe que surgió, no sé, en Rosario Central. Ah, sí, mirá un ojo tipo Caruso. Estás... Mirá cómo pega. Sí, pero otro tipo de talento busco. Ah, bueno. ¿Qué talento busca Berludoña? No, la aspereza, la rusticidad, sí, el tipo recio. Está bien, está ¿cuál, bien. ¿Cuál es la jugada de Ever? ¿Cuál es? Ronaldo tiene la bicicleta. ¿Y Ever qué tiene? La pavota. La pavota. Claro. Ha sacado a tu libro, Ever. Qué grande esa sonrisita. Ha sacado el libro de la pavota. Exacto. Bueno, Ever, por último le preguntamos sobre la consigna, ¿no? Sí, sí, sobre la consigna de la jornada. Ever, ¿saliste alguna vez con tu viejo? Porque ya viste que se viene el Día del Padre y lo estamos tratando de meterlo ahí en el temita. Sí. Tuve la oportunidad de ir a pescar. Fueron a pescar. Está bien. Está bien, cada... digo, ¿pescaron algo? Sí, dos bagres. No me quiero imaginar. No, está bien. Bueno, pero es un buen recuerdo de ver. ¿Participa por la cena? Obvio, participa por la cena. Tenemos una... Espero ganar. Bien. Les mando un abrazo. Ya me está buscando Fantino para que entremos al aire. Así que, bueno, éxitos y hasta cada momento. Muchas gracias, Ever, y saludos a Luis. Saludos. Chao. Bueno, se nos va el señor Ever Ludueña, un placer tenerlo acá. La verdad que sí, un jugador de categoría. Sí. Lo despedimos al perrito que se fue al móvil. Fue y tenemos un oyente en línea. Así, ¿a quién tenemos? Hola, sí, soy Mariel de Caballito. Mariel de Caballito. El radar de Gabo empieza a subir. Apareció un marciano. Apareció la semana pasada, pasó y ahora ya se fue. Saludemos a Mariel. ¿Cómo andas, Mariel? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué buscas en esta no fría, en una linda noche en la ciudad de Buenos Aires? Mira, estaba buscando las entradas para ir a ver Independiente. Para ver Independiente. Las tengo una chica futbolera. Las tengo en mi mano. Bueno. El señor... Alguien está haciendo ruido acá. ¿Quién se hace cargo? ¿Gabo? Está bien, no importa. ¿Quién? El señor Gabo se va a encargar de decidir si la señorita Mariel se lleva las entradas. Bueno, eso depende. Por favor, que se ponga las pilas. No es botinera, bueno, ¿eh? No es botinera. No. Pero lo que yo digo es, tenés que hablar sobre la consigna. Bueno, nos tenés que convencer. Consigna, a ver, dale. Sí. Tengo una salida linda con mi papá. Ajá. Que fue la primera vez que fui al hipódromo de Palermo. Bueno, la pasamos bien, todo, ganó un poquito de plata, pero después fuimos a tomar algo y mi papá después no lo podía traer. Papi volcó. El típico que aprovecha lo que ganó. Más que el caballo. Claro. No, más que el caballo, tira. Claro, no lo tenías en cuenta esa faceta de tu hijo. No. Generalmente uno no sale con el padre y no ve esas cosas, esos lados. Está bien, pero te queda como un buen recuerdo. Claro, pero ¿cómo fue la vuelta? Porque a veces, viste, no se entran detalles y... ¿Cómo fue? ¿La vuelta fue complicada? ¿Estaban en auto? ¿Cómo fue? ¿Cómo volvieron? Claro, ¿a estábamos caballo? En auto. Sí, volvimos, de alguna forma. Ah, bueno, sacaste vos, digamos. Volvimos. No tuviste que cargar mucho con tu viejo, digamos. Está bien, bueno, somos tres, creo que es el momento de decidir con pulgar arriba, pulgar abajo. Tipo como que la de date. ¡Opa! Pancho me dice que sí. Gabo una me dice... linda historia. Sí, yo la banco. Gabo me dice que... Me duda el dedo. Gabo me dice que vamos rápido. No. Que sí, bueno, son dos votos, yo ya no puedo hacer nada. Yo digo que no, pero se la gana igual, así que son dos entradas para el Independiente de San Lorenzo. Pues... Te quedas con producción y ahí te dicen cómo te lo llevas. Dale, gracias, ¿eh? Saludos, Mariel. Chau. Luego. Muchachos, tenemos que vender y lo mandamos al perro del móvil. Dale. 93.9 Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4139 Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. Tiene un nombre. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Pacha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se vino la noche. Facha, ¿dónde estás? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, estoy acá, a diferencia del viernes pasado, les digo que hoy es una noche espectacular. Está lindo, ¿no? La noche hoy. Hoy está increíble, está para estar en remerita, tranquilo, sí. No tenés que, no hace frío. Qué lindo es no verte con tu campera, perro, es hermoso no verte con tu campera del cine. Sí, ¿no? Chicos, bueno, les cuento que estoy acá caminando por la calle, me encontré con dos chicas que estaban... Epa, ojo, epa. Caminando por Palermo, y bueno, les voy a pasar ellas... Tienen ganas de ganarse consumiciones, cenas, así que tienen para hablar y mucho, ¿eh? Perdón, te voy a pasar con Tamara. Bueno, listo. Sí. Pasá. Sí. Decime, ¿qué me querés decir? No, yo quería hacer justicia, digamos, porque saliste a la calle con una especie de mega producción atrás tuyo. Llegaste dos productores. Tengo Patovica, tengo productores, Por eso, me parece que tengas que hacer justicia, o ahora o al final del móvil, dar crédito. Al final. Escúchame, perro, ¿no me diste las coordenadas en las que estás? Estoy enfrente del bar OM, que queda sobre Honduras y Fitzroy, a mitad de cuadra, una cosa así. Estamos parados en la calle, así que bueno, te voy a pasar con Tamara. Dale, pásame con Tamara. Me gusta. Bueno, Tamara, chicos. Tamara Paganini, Tamara, ¿qué más? No sé qué otra Tamara, no se me Tamara. Buenas. Hola, Tamara. Tamara, ¿qué tal? Está bien. ¿Qué tal? Pecho. ¿Cómo andas, Tamara? ¿Está bien ustedes? Todo bien, me vas a pedir a los chicos. Esperá, porque me dijo. Tamara, estamos ahí, está saliendo en Radio Palermo. Y queríamos saludar a todos los oyentes. Muy bien, ahí está. Bien, Tamara, que saluda bien. ¿Qué estabas haciendo en este momento ahí por la calle? Estábamos buscando algún bar para ir a tomar algo y después nos vamos a danzar un rato. ¿A dónde van a danzar? No sé, ¿a dónde vamos a bailar? Puedes ir a Chic. ¿Te podés recomendar? Te podemos recomendar porque en Chic, si vos vas y decís que sos oyente de Se vino la noche en Radio Palermo, no haces cola y hacían... Entrás gratis. Y lo conocés a Gabo, que lo tengo acá a mi lado. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2:30. Puede ser. ¿Te gusta? Sí. Nacemos core, entramos gratis. Exacto. Sí, decís, yo soy oyente de Se vino la noche de Radio Palermo. De última hablas con Gabriel de Relaciones Públicas. Sí. Bueno, ahora más a Chic. Te vamos a lo importante. ¿Sos soltera? En producción. ¿Sos soltera, Tamara? Soy soltera, sí. Por ahora. ¿Ganas de conocer a alguien? ¿Cómo te va? Tengo un muchacho a mi lado. Está bien, señor Gabo Pereira. Ya el de nombre te tiene que gustar. Gabo Pereira. Sí, Gabo Pereira. Bueno, tipo Luciano, pero Gabo. Claro. Nada que ver igual. Nada, sí. Ponele que sí, ponele que sí. No se me vino un tema de Luciano si no lo cantaba, pero bueno. Canta folclore también. No, canta rock, él tiene una banda de rock. El lobo dice que tiene mucha facha. Ah, el lobo sí tiene mucha facha. El productor te la está remando allá, ¿eh? Entonces escúchame, bueno, entonces hoy te vas para Chic, lo ves a Gabo, pero te convocamos para hablar un poco de la consigna que teníamos en nuestra noche de hoy. Viste que se viene el Día del Padre. Sí. Y queremos saber si alguna vez saliste con tu viejo. ¿Con mi viejo? No, con mi vieja salí. Ah, bueno, no importa, sirve porque es difícil. Te tenemos en cuenta para el Día de la Madre, si querés. Claro, vuelvan a llamar en octubre. Sí, te estamos agendando, Tamara. Bien que sabe cuándo es el Día de la Madre, porque yo no tenía ni idea. No tenía. Pero contanos igual tu historia con tu... Sí, octubre. Con tu madre, la historia con tu madre, contanos. Historia con mi madre. ¿Cuándo? Y bueno, un día dije, bueno, voy a hablar con mi madre. A ver qué sale. Ah, ¿fueron a bailar directamente? Fuimos a bailar, sí. Mi madre, unas amigas y yo con una amiga. ¿Y dónde fuiste? No recuerdo qué boliche era. No, alguna sí. No me acuerdo. Quiero saber si tu vieja se llevó un chico. No, se puso, pero está a vuelta, mamá. Opa. ¿Y está todavía en carrera tu vieja? ¿Mamá? Sí. Mamá. No, mamá, no. Está con papá, todo, mamá. Está bien, no sabíamos, ¿viste? No queríamos meter el dedo allá. Claro, está con papá. Bueno, salimos a divertirnos, así, una salida madre-hija. Y bueno, terminó la vuelta. Yo fui la mamá y mi mamá fue la hija. Está bien, es un buen ejemplo. Todos los ejemplos que hemos tenido hasta ahora, sí, todos los padres terminando la vuelta. Se ponen en pedo. No todos, acá tengo un par de mensajes. Sí, la gente acá, hasta todo. Estuve ya la casa en pedo, mamá. Terrible historia. Sí. Escuchame, Tamara, bueno, entonces te recomendamos que nos escuches todos los viernes. Esto Se vino la noche en la 93.9. ¿A qué hora? A las 11. A las 11 de la noche. Hagan la publicidad, el spot de la noche. No, tenés que escuchar el programa y ahí lo vas a escuchar. Están todas nuestras bellas voces. Si querés, podés hacerlo vos. Decí, escucho siempre Se vino la noche y está buenísimo. Decilo. ¿Cómo se llama? Se vino la noche. Se vino la noche. ¿Qué tal, los viernes? Todos los viernes, ¿lo vas a escuchar? ¿De qué hora? De 11 a 12. Bueno, sí. Pregunto solo para decirle información, porque yo lo escucho de verdad, ¿viste? Está bien, perfecto, así no se escucha, muy bien. Bueno, entonces Tamara, termina bien la noche y anda para Chiqui y de una de esas lo conoces a Gabo. Ajá. Bueno, ¿cómo no? Listo, un beso. Saludos. Un beso, adiós. No cortes. No, hola, perdón. No cortes. Perrito, hola, hola. ¿Te tenemos ahí? Sí, estamos acá. Contame. Tengo más gente para pasarles. Acá estamos con... ¿Puntaje? Perrito. Sí. Puntaje, me dice Pancho puntaje acá. Puntaje del lobo. No, no sé, te lo da el lobo. A ver, esperá que te van a preguntar algo acá. Le pasa con el productor. Hola, hola, hola, hola. Lobito, decime el puntaje de la chica. Tamara. Y mira, Tamara. Ya es un 4 para mí. Si lo tenés que pensar. No pasa el 6. No, te lo Tamara digo. Es un 10 puntos. No, mentira. Porque la tiene la. Rubia con bucles. Ojos marrones. Entre esos bucles tiene una trencita con onda. Y tipo, sí, tipo, ¿viste tipo Costa que tenés con la típica trencita? Escuchame, igual bien porque está al lado la amiga, no es serio, este puntaje morral no es serio. De Coté, morral de Coté, tipo hippie. No, muy linda chica. Está bien, no es parámetro igual, está una mina al lado. Queremos hablar con el perro de vuelta, luego un desastre. Ya te lo paso, ¿eh? ¿Qué es un zoológico, lobo perro? Acá hay una pareja acá, ¿eh? A ver, ¿quién tenemos ahí? Ansiosa la entrevista con ustedes, ya les paso. La parejita que va a salir. Hola. Hola. Bueno, te voy a pasar con Mario entonces. Dale, Mario. Que te van a contar unas anécdotas interesantes. Vamos. Fabián, te habla. Esas cosas son. Hola, buenas noches. Sí. ¿Cómo andas, Mario? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Qué te agarran haciendo ahí en Palermo? Y salgo de cenar en este momento. ¿Qué comiste? En este horario. Me interesa saber qué comiste. Y fuimos a una parrilla, comimos carne, un buen vino, una buena ensalada. Un cafecito y ahora, bueno, nos queda la noche por delante. Ojo, ¿estás en auto? Sí. Ojo, ahora Juan justo, ¿no? Con el alcoholemia. Ah, sí. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Me tomo un taxi en todo caso, lo vengo a buscar mañana. Ahí tiene claro. Uno se tiene claro. Muy bien, muy bien. Escuchame, Mario, mañana Día del Padre. Queremos saber si tenés alguna historia de salida con tu hijo. Sí, tengo. A ver, contame. Y tengo muchas, mirá. Muchas. Desde ir a pescar... Desde ir a compartir un deporte con los amigos de él, viste, jugar al arco y que me hagan los goles y me carguen porque yo ya soy grande. Está bien. ¿Qué sé yo? ¿Y de joda? Acompañarlo a bailar una noche. Bien, esa es la que nos interesa, Mario. ¿A dónde fueron esa noche? No, esta noche fuimos a cenar. ¿Querés que te diga el lugar que fuimos a cenar? No, está bien. ¿Pero salieron después a tomar algo con tu viejo? Ahora nos encontramos porque estoy acá con mi pareja y ahora nos vamos a encontrar con mi hijo porque estamos separados. Está bien. Bueno, entonces es Día del Padre para vos el domingo también. Bueno, te agradezco. Bueno, hasta luego, Mario. Saludos. Chao. Chao. Quiero saber tu nombre. Fabián, escuchanos todos los viernes, eso se vino la noche, la 93.9 a las 23 horas. Bueno, listo, Fabián. Chao, hasta luego. Y que sigan bien. Bueno, chao, hasta luego. Hola, saludos, señor Mario. Hola. ¿Qué hace, perrito? Escuchame, no me la remo un poco, Mario. ¿No? No, era. No estaba en la onda del programa, me parece. Para mí. No, pero no importa. Bueno, no importa. Bueno, no quiere decir la barbaridad. Limitando la barbaridad. Chicos, bueno, la gente acá que está saliendo se está ganando las cenas de TAF. ¿Tenés alguien potable? Porque a Pancho tengo con un par de mensajes. ¿Cuántas cenas tenemos? ¿Dos? Dos cenas. Una va por mensaje. ¿Tenés alguien para que se la gane ahí, perro? A ver, tengo un chico acá que está viniendo por la calle. No, para ver si lo puedo parar. Dame un segundo. Hola. Basta de chico, perro. Aparte la está haciendo en el momento, amigo. O sea, nosotros... ¿Te pasa algo con Fernando? Dale, pasame con Fernando. Hola, Fernando. Sí, ¿cómo andás? ¿Quién habla? Te habla Fabián, está Gabo, Pancho, acá estamos tratando de hacer un programa de radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Fabián, Gabo, Pancho? Un saludo a todos los oyentes. Bien. ¿Qué habla acá Fernando? ¿Cómo andás, Fernando? Estamos acá disfrutando de la noche de Palermo. Sí. Es un deleite. Es un deleite, Fernando. Escuchame. Sí. ¿Tenés alguna anécdota de salida con tu viejo? Mira, la verdad salí dos o tres veces con mi viejo. Sí, tengo miedo. Pasa que mi viejo es de medio putañero. ¿Se puede decir eso al aire? Sí, se puede. Es medio Doctor putañero. La última vez que salí con mi viejo, yo quedé varado solo. Mi viejo se arrancó una pendeja. No. Sí, y se fue y me tuve que volver solo en taxi a casa. No. ¿Y tu viejo a qué hora llegó? No, a mi viejo ni lo escuché. Yo llegué a las 3:30 de la mañana, más solo, encima estaba, tenía un pedo terrible. Está bien, está bien. Sí, me acosté, mi viejo ni lo escuché. Para mí que volvió al mediodía recién cuando me hizo la comida. Que queríamos escuchar. Sí, sí, sí. Fernando, la verdad que nos conmueve tu historia. Saludos para tu viejo y te llevaste la cena. Te llevaste una de las cenas de tapa. Ese es para vos. No hay duda. ¿A dónde? Pará, llevalo a tu viejo. Fundamental. A comer con tu viejo, eso sí. No, con mi viejo no salgo más. Después de esta llevar a tu vieja, entonces. Chave, ahora te va a decir el muchacho cómo te haces, te llevas los vouchers. Bueno, muchas gracias, muchachos. Chao, hasta luego, doctor Fernando. Chao. Hasta luego. Se fue Fernando. Se fue el perro. ¿Puedo pedir otro? Lo tengo triste a Pancho porque se le terminó su vaso de Fernet. Perrito, ¿estás ahí todavía? No, el perro ya se fue, no se despide. Sí, escuchan los ruidos. Ahí está, perro, un móvil bastante completo el de hoy, Sí, la verdad que sí. La gente hoy salió porque está el día dado para la noche, perro. La noche, perdón, está dado para eso. Mucha gente caminando, bien vestida. Como siempre, en Palermo, lo que hay dando vuelta normalmente. Está bien. Bueno, cerramos el móvil. Bueno, cerramos el móvil acá desde Palermo, entonces ya estamos caminando hacia la radio con mis patobicas y los productores. Así que bueno, chicos, les mando un abrazo y nos vemos en un ratito. Dale, chao, perrito. Chao. Bueno, queda muy poco tiempo de programa. ¿Tenemos algún mensaje? Porque nos queda una cena para acá. Facundo manda un mensaje. Soy Facundo de Palermo. Mi viejo me llevó a un putero el sábado pasado y la pasamos bomba. Polémico, pero. Léeme un par más, pero hasta ahora pican punta. Está complicado. ¿Qué hacemos? Dice Mariano de Villa T6. Un día salí a bailar con mi viejo. Se hizo un concurso de reggaetón y lo ganó él. Me quería matar, dice Mariano. Terrible. El viejo bailando reggaetón me mata. Banco el reggaetón. Por la actitud del viejo. ¿Tenemos un tercer candidato o lo decidimos entre estos dos? A ver, Nacho de Palermo, salí con mi vieja y se levantó un amigo. Ah, ese era sin códigos. Soy Tomás de Palermo, un día salí con mi viejo, se puso en pedo, tuve que llevar a casa manejando en el auto. La verdad que son todos. Bueno, para mí está entre el... Yo voto reggaetón. Ya dos votos reggaetón, yo no voto reggaetón. Entonces yo voto a Facundo. Tendríamos que haberle metido suspenso. Entonces la tercera cena va para quién. Para Facundo. No, Facundo no, quiero que estés atento. Para el de Villa T6. No. Cambia el mensaje. Mariano de Villa T6. Ahora te estamos diciendo por mail, te está contestando Panchito en este momento, cómo te venís a buscar los vouchers para ir a cenar a TAS, vos y un acompañante. Fabuloso. Está fabuloso. Te veo mirando la hora, Gabo. Sí, no, porque estaba. Estaba mirando porque. ¿Por qué? Porque ayer siempre terminamos ajustado y hoy estamos muy tranquilos, me gustó. La verdad que lo disfruté como nunca. Relájate, Gabo. Tranquilo, Gabo. ¿Te sentís mal? No, porque te había visto que estabas medio. Estabas bajón, en la pre estabas bajón. En la previa estaba un toque cansado, sí. Un día de laburo largo. Quiero ver si está atenta la productora del programa. Sí, mira la entrevista. La señora productora del programa no está atenta. No está escuchando el programa. Acá de la puertita, la ventanita. Ahí está. Quiero que estés atenta durante el programa porque son casi las 12 de la noche y vos tenías que traer algo acá. A ver si hace memoria. Muy bien. Mañana es el Día del Padre, muchachos. Quiero que le mandemos saludos a nuestros padres, los programas de Sevino la noche. A Nato, a Tony, a Carlos, a Dardo, a Edgardo. ¿A quién más? No me llega a... Osvaldo, ahí está, Osvaldo. Bueno, todos los padres de Seguino la Noche son saludados por nosotros. Permiso, bueno, es nuestra humilde torta, Gabo, porque sabemos que es tu cumpleaños. La verdad, Gabo, es... Muchas gracias, chicos. Gabito, me da mucha alegría pasar este cumpleaños. ¿Cómo no me van a hacer soplar la vela, ¿no? No, tres deseos. Una rubia, una morocha y la pelirroja. No tenemos vela, pero quiero que le des un mordisco a la torta, que la compré cuando estaba cargando nafta. ¿Cómo no? Ahí está, en vivo. Muy bien, Gabo, ¿cuántos añitos? 23 años. ¿23 años? ¡Feliz cumpleaños, amor mío! ¡Gracias, Susana! Siempre te veía en casa. Bueno, llamaba para el millón de dólares. ¿Para dónde vas ahora, Gabo, a festejar? Vamos a estar, para cualquiera que esté cerca de la zona oeste, Ramos Mejía, vamos a estar en el Arca. ¿Vas a estar con la banda? Está bien. Muchachos, quiero que se despidan ustedes. Buenísimo, yo me despido. Panchito les habla. Buen fin de semana para todos. Feliz Día del Padre, especialmente para mi viejo Edgardo y para mi nono y mi abuelo Cacho Salvador. Muy bien. Gabo. Hola, soy Gabo. Si sos chica, llamame cuando quieras. Pedís el teléfono a producción. Y si no, bueno, feliz día para mi viejo y nos vemos el lunes que viene. Bueno, saludos a la gente de Ego, a Lucía López por diseñar algunas cositas del blog. De paso, saludos para Lucas Lamano, la mana. Por último, quiero recordar y dedicar este programa de hoy al señor Fernando Peña, que a los que hacemos radio y nos gusta la radio, se nos murió un poquitito de puso triste. Nos puso triste. El equipo de siempre, está Eva, está Pancho, está Perro, está Gabo, está Fabián, está Pablo. Nos vemos la semana que viene. Chau. 9.3.9.